Ministerio de Cultura, este es el Ministro de Deportes. Bueno, y vamos a trabajar, ustedes saben, San José de Chimbo, con todo el gabinete, estos dos días, compañeros, presidente, vicepresidente, los 17 ministros, los secretarios de Estado y los altos funcionarios del gobierno. Quiero, bueno, obviamente saludo a los ministros, saludo a las autoridades locales, al señor prefecto, a nuestro buen amigo, el señor alcalde de Cantón Guaranda, a todos los alcaldes presentes, al comandante de del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, general Vera, a las autoridades civiles y policiales y militares presentes, y sobre todo ustedes, compañeros, compañeras, y especialmente ustedes, queridos trabajadores del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, confiamos mucho en ustedes. Primero, mil disculpas por el considerable atraso, el tiempo nos jugó una mala pasada, estábamos dentro del horario, pero aterrizamos en Ambato, tenía que venir en helicóptero a Guaranda, y el cielo se empezó a cerrar, esperamos que mejore el clima, y en lugar de mejorar, empezó incluso a llover. Así que ese rato tuvimos que pedir prestado carros al gobernador de Tungurahua, al señor alcalde, al prefecto, logramos organizar la caravana como a las 9:30 y venir por tierra, y esto nos ha retrasado más de 2 horas en el programa. Así que también a los compañeros de San José de Chimbo, si nos están escuchando, les pido un poquito de paciencia a la gente que nos está esperando en el Coliseo. Y íbamos a tener a las 12 del día el nombramiento en el Salón Municipal de Chimbo del nuevo ministro de Defensa y de la nueva secretaria de Migrantes. Les pido tener paciencia, vamos a tener que esperar un par de horas para esos nombramientos. Pero fíjense cómo está cambiando la patria. Antes todas estas cosas se hacía desde Carondelet solamente, ¿verdad? Hoy, desde ese cantón tan querido para toda la patria, uno de los cantones más antiguos del país, San José de Chimbo, allá se va a nombrar nuestro nuevo ministro de Defensa y nuestra nueva secretaria del Migrante. La patria ya es de todos, compañeros, y cada rincón del país es la patria. Muchos de ustedes, durante la campaña, estaban escépticos. Déjame saludar en quito a los compañeros. Ayu Samuska, Machicuna. Ayu Samuska, Etiku. Aitacuna, Iacuna, Guaguacuna. Ayu Samuska, Ayutunya. Y cuando estaba aquí en campaña, había mucha desazón en Bolívar, muchos escritimos ya. Si llegan al poder, no se vuelven a acordar de Bolívar. Yo les decía, permitan que les roben todo menos la esperanza. Todavía hay gente buena, hay gente fría, hay gente que no somos farsantes. Y aquí estaremos como gobierno, aquí estaremos como presidente. Y ya, desde el 15 de enero del 2007, convénzanse, compañeros, que no existe en este país provincias de primera, segundo, tercera categoría, sino que todos los rincones de la patria son igual de importantes. Por eso estuvimos aquí en los carnavales, por eso el presidente está en este momento aquí, y por eso trabajaremos viernes y sábado todo el gobierno completo del cantón San José de Chimbo. Por supuesto, también un fuerte abrazo a los demás cantones de la provincia, San Miguel, Chillanes, Echandía, Las Naves, hay que saber cuál se me olvida, Caluma, solo Caluma, sino que fue Guaranda, obviamente, no donde estamos. Un gran abrazo a todos los cantones de la provincia. No se olviden, recuperemos la fe. Desde el 15 de enero se acabaron las provincias de primera, segunda o tercera categoría. Todas son provincias de primera categoría. Todos son cantones de primera categoría. Cada rincón de la patria es igual de importante, compatriotas. Por eso estamos aquí. Y también para reconstruir esa vialidad destrozada en todo el país, pero particularmente en la provincia de Bolívar. Quiero decirles que pese a la emergencia, pese a todos nuestros esfuerzos, con todo ese entramado burocrático que existe en el Estado y que estamos desmontando, nos toma meses lograr sacar la plata, empezar las obras, pero que esta carretera ya se está trabajando desde el 4 de julio, donde se dio el anticipo. Lo que pasa es que se ha estado acumulando material, etcétera, para empezar de una sola y no parar los trabajos, pero este está totalmente financiado, hecho los estudios, etcétera, así que le pedimos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que la logre acabar en tiempo récord. Pero fíjense, en 7 meses de gobierno, en realidad en 5 meses empezamos a trabajar, pero en 7 meses ya estamos poniendo la primera piedra de la carretera Guaranda-Balsapamba, tan esperada por los bolivarenses, tan esperada por todo el Ecuador, una arteria fundamental. ¿Cuántos años hemos esperado esto, verdad? 30 años. Esa es la diferencia. El gobierno de la Revolución Ciudadana, su gobierno, en 7 meses está haciendo lo que no se hizo en 30 años. Algo similar con el tramo Río Blanco-Guaranda, a cargo de la compañía Reasco. No olvidar, es muy fácil criticar, sobre todo de parte de los irresponsables, de los demagogos, de los mediocres. Ahí está parada la obra, sí. Y no recuerdan que recibimos un presupuesto ya hecho donde había 1.200 millones de dólares en retrasos, pagos del año anterior, sin financiamiento. Los retrasos más grandes de la historia de este país. Y en el caso del presupuesto de obras públicas, había 120 millones de financiamiento. Es decir, obras que no tenían plata. En el presupuesto ya se ponía la obra tanto y no había financiamiento. Hemos tenido que resolver todos esos problemas, además de muchos problemas jurídicos, por ejemplo en la troncal amazónica, donde ya tenemos los fondos, pero hay que rescindir contratos, series de cosas porque hay contratistas incumplidos, etcétera. Hay cosas que toman su tiempo. Por ejemplo, ahí veo de los compañeros de la parroquia Pelimbela, déjame ver el letrero amarillo y azul, va un ratito de Chillanes, te agradezco el apoyo. Dice la carretera, señor presidente Correa, el cantón Taluma le solicita la rehabilitación del contrato de la carretera asfaltada Pelimbea Chimbo, truncada hace 37 años. Por ejemplo, para acabar esa carretera donde faltan 20 kilómetros, pero de hace 37 años, hay que hacer nuevos estudios. Ya los estudios de hace 37 años no sirven y eso toma tiempo. Pero vamos, vamos a toda marcha, compañeros. Ya resolvimos el problema de Río Blanco-Guaranda. Y el día lunes, esa compañía debe estar nuevamente trabajando para que tenga una entrada decente nuestra querida ciudad de Guaranda. Y en septiembre esperamos no tener una sola carretera parada en el país por haber ya finalmente resuelto todos los problemas jurídicos, técnicos y económicos que habían en las diferentes obras que se estaban llevando a cabo y que nos habían hecho un desastre totalmente. Y esperamos que después de los 4 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, la vialidad de este país, la vialidad de Bolívar, sea absolutamente diferente y nuestra patria cuente con carreteras de primer orden y nuestros campesinos, nuestros productores, cuenten con caminos vecinales, caminos secundarios, caminos primarios, por donde sacar sus productos adecuadamente, compatriotas. Estamos avanzando y con ustedes avanzaremos. Seguiremos avanzando y rápidamente, como ya lo hemos estado haciendo. Pero cuidado, compañeros, cuidado. Ustedes saben que esa batalla final, la batalla definitiva, es el 30 de septiembre. Todo esto se puede perder el 30 de septiembre. Y volver a lo mismo de siempre. Bipolaridad y centralismo, solo Quito y Guayaquil, un presidente de turista por la provincia de Bolívar, peor el gabinete entero, teniendo que ir a rogar que les den algunas obritas a Quito, en lugar de que el gobierno venga acá a prestar sus servicios. Podemos volver a lo mismo de siempre, a lo mismo de siempre. La destrucción de nuestro sector agrícola, insensateces, novelería como el Tratado de Libre Comercio. ¿Se acuerdan cuánta cebada producía Bolívar? ¿Se acuerdan cuánto trigo producía Bolívar? Todo eso destrozado por pésimas políticas económicas. Y con el TLC era el tiro de gracia para los agricultores de la patria y entre otros para los agricultores de Bolívar. ¡Cuidado! El 30 de septiembre nos damos la vida, podemos volver a lo de antes. Ya están los demagogos, los que ya estuvieron en el poder y no hicieron nada, diciendo, en mi tiempo bajaron los precios. Falso. Ya vamos a responder, la gente debe saber la verdad. En nuestros 7 meses de gobierno ha subido 8 dólares la canasta básica. En el 2003 el gobierno de Gutiérrez subió 18 dólares. Eso lo vamos a demostrar. Creen que somos amnésicos los ecuatorianos. Por supuesto, tenemos que luchar para que no nos suba 2 reales esa canasta básica. Pero ¿qué pasa? Ha subido los precios internacionales del trigo para la harina, de la soya para el aceite. Y obviamente también ustedes saben quién es dueño de la harina en este país, ¿no? Y siempre nos alza la harina para financiar sus campañas presidenciales, de asambleístas, etcétera. Pero no nos vamos a dejar vencer. Por eso nos han homenajeado los panificadores de Bolívar con tremenda torta y los panes. Porque vamos a subsidiar la harina, compañeros. La vamos a hacer volver a $22 el quintal de harina. Y ya tenemos el acuerdo con los panificadores para que el pan vuelva a su precio de siempre. Y lo mismo con los aceiteros. Ya en la próxima semana tendremos 1,5 millones de litros de aceite en funda, aceite popular, de la misma calidad, pero a $1.20, que era el precio al que estaba el aceite. Estamos luchando contra esa subida de precios y estamos ganando esta batalla. Pero cuidado con los demagogos, que en la asamblea, imagínense, nos creen ignorantes. ¿Qué ofrecen para la asamblea? Bajar los precios, bajar el precio de los celulares para la asamblea. Los pobres ni siquiera se han enterado para qué es la asamblea. ¿Para qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Para una nueva constitución, y dicen para que bajen los precios. Para dar $300 millones al 3% de interés. Primero, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Y segundo, ¿quién les ha dicho que precio la asamblea? ¿Cómo juegan con la buena fe de nuestra gente, compañeros? Cuidado, nos olvidamos de lo que fueron esos gobiernos. ¿Por qué no dicen cuánto ellos aumentaron el bono de desarrollo humano? ¿Y cuánto lo aumentó este gobierno que ya recibió un presupuesto hecho? ¿Cuánto lo aumentó este gobierno? $15 lo duplicó. ¿Por qué no dicen cuánto daban pues de bono de vivienda para los sectores agrícolas? ¿Saben cuánto era el bono de vivienda para el sector agrícola? $500. Imagínense dar $500 para vivienda, qué insulto, ¿no? Es decir, tienen, aquí está, para una perrera, porque tú tienes que vivir como un perro. Y ni eso se daba. No es que tenían ministros banqueros que solo querían acumular plata para pagar deuda. Para lo que sí soltaron fue para el concurso Miss Universo, $14 millones. Pero incremento de pensiones jubilares, incremento de bono de desarrollo humano, incremento de bono de vivienda, eso sí, ahí no había plata. $500 el bono de la vivienda para el sector rural. Y ni siquiera se daba esa plata. Pero imagínense el insulto. Los campesinos tenían que vivir como perros. ¿Saben cuánto es ahora el bono de la vivienda para todos los sectores, urbanos y rurales? ¿Saben cuánto? $3,600. ¿Y saben cuántos bonos han dado en estos 7 meses del gobierno de Revolución Ciudadana? $30,000 bonos, compañeros. Cuidado, se dejan impresionar de estos lobos disfrazados de oveja, que fueron los primeros que se opusieron a la Asamblea Constituyente. O ya nos olvidamos que Gutiérrez fue el que lideró la destitución del presidente del Tribunal Supremo Electoral por haber aprobado la consulta popular. Es que ya se olvidaron de eso. Y fue por eso que el tribunal destituyó a los 57 diputados comandados por Gutiérrez. En eso hay que agradecer, ¿no?, a los medios de comunicación que ensalzaron a Gutiérrez, quedó tercero en las elecciones. Es un genio, porque se puso a dirigir la oposición y la llevó al desastre. Pero cuidado, se olvidan de esas cosas. Este 30 de septiembre es el todo o nada. Volver al pasado, volver a lo mismo de siempre, a los mismos de siempre, a estos entreguistas que firmaban las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, y que prohibían esas cartas hasta aumentar las pensiones para los jubilados, donde el castigo a nuestro petróleo era $18, hoy está en menos de $10. Estos señores que permitieron que haya 18 jubilados muertos por resistirse a incrementarle sus miserables pensiones jubilares, que nos querían meter en el Tratado de Libre Comercio para arrasar con la economía campesina, que permitían que la urea venga a $22, $23, $24 y que estrangulen económicamente a nuestros campesinos. Cuidado, volvemos a eso. O volver al futuro, como decía una película. O mantener esta patria por siempre y para siempre, de todos y de todas. Eso es lo que nos jugamos el 30 de septiembre. Bolívar, Ecuador, en sus manos está la decisión. Lo mismo de siempre, esa patria nueva, esa patria, tierra sagrada, por siempre, para siempre, de todos y de todas. Hasta la victoria siempre, compañeros. Aló, José.